Desde la Vega. Desde la Vega. El programa dedicado a nuestra comarca. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en Perales de Tajuña, en un programa de radio organizado por amigas que vivimos aquí, y es un programa que tenemos esperanzas de poder lanzar a toda la comarca de la Vega del Tajuña y a recoger opiniones, inquietudes y todo lo que nos haga conocernos mejor entre todas nosotras. Hemos empezado hoy después de la pandemia, que nos ha tenido bloqueadas, y hemos empezado con un desayuno entre mujeres que hemos querido que sea multicultural, con una representación de las mujeres que vivimos en Perales. El desayuno lo ha organizado Julia. Buenos días, Julia. Por favor, ¿nos puedes explicar cómo ha sido organizar este desayuno de mujeres? Bueno, María, te cuento a ti y les cuento a todos los oyentes. Lo hemos organizado entre Steffi y yo, no ha sido solamente algo mío. Y bueno, lo que queríamos era conocernos, estas mujeres que son de otros países, que llevan aquí algunas muy poco tiempo, otras llevan mucho, y la idea era conocernos, tener un encuentro, que después de estos encuentros pensamos que al vernos por el pueblo, es un pueblo muy pequeño de 3.000 habitantes, pensamos que con estos encuentros, pues al vernos por el pueblo, nos va a hacer estar más vinculadas entre nosotras. Se ha hablado de muchas cosas, de nuestros trabajos, de nuestros hijos, nos hemos presentado quiénes somos, hemos podido conocer las profesiones de otras mujeres, sus voluntariados, y también, algo muy importante, hemos hablado de si se sentían como desplazadas en el pueblo. Llámalo racismo, llámalo bullying, no sé, llamarlo como queráis, pero sí que se ha hablado también de esto. Hemos expuesto nuestra manera de sentir en el pueblo, cómo nos vemos cuando estamos con otras personas, tanto de otras culturas como de aquí, del mismo Perales, y bueno, ha salido algo muy bonito, creo que entre todas, que vamos a intentar pues mantener estos desayunos, o si no son desayunos, pues pasar a comidas. Nos hemos venido arriba de alguna manera, y entonces es posible que hagamos alguna comida ahora en el verano, o alguna merienda. En fin, no queremos estar solas, sino que esto se alargue a un año, sino que lo vamos a hacer, pues eso, algo más a menudo, ¿vale? Bueno, y no hemos dicho aún que ahorita mismo estamos un total de 8 mujeres, de las que hemos participado en el desayuno. Además de Julia, que acaba de hablar, está Nasira, está Rocío, está Ana María, está Wendy, está Soura y está Subira. Y Estef, en la técnica. Entonces, cualquiera de vosotras, ¿qué es lo que más podéis destacar del desayuno que hemos hecho? Soura. Bueno, buenos días a todas. Estamos aquí esta mañana pues en un encuentro de desayuno. Y bueno, fue una experiencia muy bonita para mí, hablo personalmente, fue una experiencia preciosa. Así nos hemos conocido, porque nos encontramos en la calle y nadie, bueno, ninguno conocía a otro. Y bueno, y ojalá que no sea la última. Y bueno, y a ver si nos encontramos más tiempo y así. Es una convivencia, es una integración multicultural y bueno, y así estamos y así vamos a pasar el tiempo así juntas en un pueblo precioso, muy bonito. Y bueno, y doy las gracias a todas las miembros de este encuentro y también a la técnica. Uh-huh. Y muchísimas gracias a todas. Sobre, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Perales de Tajuña? Bueno, yo llevo en Perales de Tajuña casi un año. He vivido antes en Madrid y ahora estoy aquí, encantada de la vida. Mis hijos también les gusta mucho el pueblo. Es un pueblo precioso, con paisajes espectaculares. Y bueno, y aquí estamos con la gente preciosa y maravillosa. ¿Te has sentido bien en general? Aunque realmente un año es poco tiempo. Quizá hace más falta más tiempo para sentirte más adaptada. Pero en este año, ¿tu experiencia qué tal ha sido? La verdad que fue una experiencia muy bonita. Bueno, en algunos casos te sientes como rechazada, pero bueno, de muy poca gente, son casos aislados. Nos sentimos muy bien, tengo vecinos, bueno, maravillosos, amigas muy, bueno, la gente maravillosa también y muy bien, muy bien. Aquí en Perales estoy muy, muy contenta, muy, muy bien. En el desayuno nos has compartido que tú has trabajado en voluntariado y que eres mediadora social. Sí, sí. ¿Crees que ese tipo de trabajo es especialmente importante ahora? Sí, ¿una mediación social? Sí, importantísimo. Hombre, no solo ahora, sino en mediación social está importante en todos los tiempos. Es que, vamos, que necesitamos una convivencia, saludable, una convivencia sana, digamos así, porque la verdad que tenemos que integrarnos, aunque estamos integrados, yo hablo de mí misma, pero aún así que hay gente que se siente un poco incómoda, pero en general estamos bien. Me parece precioso el concepto de convivencia sana, porque convivir, tenemos que convivir sí. Porque vivimos en el mismo sí, pueblito, la verdad que sí. Pero que esa convivencia sea sana lleva quizá su tiempo y su trabajo. ¿Dónde has ejercido la mediación social? Antes mencionabas que has trabajado sí. En Cáritas y Cruz Roja. Y Cruz Roja y luego ya en asociaciones muchas, como 3 o 4. En Madrid, voluntaria en Cruz Roja en Toledo. Me dedicaba a reparto de alimentos y asistencia a domicilio, pero en Cáritas hice profesora de lengua, iniciación española a las mujeres, y luego ya en otras asociaciones apoyo escolar, de los niños, y luego ya hacía desde ya hace muchísimo tiempo dando clases de lengua árabe a las mujeres y a los niños, y sigo haciendo ese trabajo. Muchas gracias, Sora, porque además no hemos dicho que tú eres oriunda de Marruecos, ¿no? Sí, de Marruecos. No lo hemos dicho hasta ahora, tenemos a dos amigas marroquíes. Sí. Tenemos una amiga colombiana. Tres amigas marroquíes. Y luego el resto somos españolitas de distintos lugares. Pero también hemos tenido a una ecuatoriana y a dos mujeres gitanas, además de Steffi, que es francesa. Pero en realidad yo creo que es más peraleña ya a estas alturas que francesa. Gracias, Soura. Tú, por ejemplo, colombiana que has hablado fenomenal en el desayuno. Hola, buenos días a todas. Ha sido una experiencia, la verdad, muy buena. Llevo muy poquito tiempo en el pueblo. Llegamos en enero y estoy, la verdad, muy contenta. Me gusta muchísimo el pueblo. Antes venía a veranear y por eso, la verdad, terminamos aquí, porque es un pueblo muy tranquilo, muy acogedor. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena y estos desayunos yo creo que vienen muy bien, porque así también conocemos a la gente del pueblo, nos integramos más también, y poco más que decirte. La verdad es que en el pueblo estoy muy, muy bien. Llevo aquí en España 21 años. Nada más. Llegué aquí muy pequeñita, soy de Colombia, pero la verdad es que me siento también española, porque prácticamente he estado toda mi vida aquí, así que bien. Muchas gracias, Wendy. Disculpa, no dije tu nombre al principio. Nada. Muchas gracias por hablar. Además, tampoco hemos comentado que las mujeres que han venido aquí, la mayoría han traído unos dulces exquisitos de su tierra. Y agradeceríamos a Soura, Nasira y Subida que por favor nos digan los nombres de los deliciosos dulces que habéis preparado en casa. Pues el primer plato ha sido, son dulces de Tmar, se llama, de dátiles, ¿no? Dátiles. Pero sí. Y la otra es de coco. Y la otra es un de bagrer, es una son tortitas de sémola, sí. ¿Y todo lo habéis hecho vosotras? Sí, sí, todo lo hemos hecho nosotros a mano, sí. Pues muchísimas gracias, estaba delicioso. ¿Quieres comentar algo del desayuno? Pues la verdad ha sido una experiencia muy bonita, hemos pasado muy buena mañana. La verdad, maravilloso todo, hemos conocido a otra gente, otras nacionalidades, y la verdad, muy bien, muy contenta. Esperemos que se haga más veces, más encuentros de estos en el futuro. Nasira, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en Perales? Llevo 25 años. Nada más, 25 sí, años. Sí. Y la verdad, estoy muy contenta, es un pueblo muy bonito, es precioso. La gente es muy maravillosa, casi todo el mundo, y la verdad estoy muy contenta con ellos. Muchas gracias, Nasira. A ti, gracias. Ana María, tú que eres de Perales de toda la vida. Sí. De toda la vida, ¿no? Es que naciste en Perales, cuéntanos. Sí, nací en Perales. Cuéntanos, sí, para... cuéntanos un poco del desayuno y lo que piensas que debemos hacer para estar más unidas y para que en el pueblo se conozcan un poco este tipo de iniciativas. A ver, cuéntanos. Yo no lo había hecho nunca, siempre nos hemos reunido con mucha gente en la asociación, pero este tipo de cosas no. De merendar sí, pero ya de merendar cuando has hecho una reunión, pues me parece bien, y además conocemos, bueno, ya las conozco de toda la vida, porque su padre vino aquí hace mucho tiempo y bueno, pues a mí me parece bien. Y es que yo estoy acostumbrada a las reuniones más multitudinarias de cuando hacíamos las reuniones de la asociación, que éramos muchas, ahora ya somos muy pocas porque la gente ya ha ido envejeciendo, se han ido borrando, pero bueno, que esto se puede repetir más veces e ir mejorando también, sacar cosas que tenemos ahí cada una, cosas en común, cosas que no sean en común, que sean... en beneficio de todo, porque aquí yo creo que hace falta mucha unidad que no hay. Esto es importante, esto Ana que dices es muy importante. En Perales hemos perdido eso, el contacto con la gente que no sean tu grupo, porque yo antes me hablaba contigo y ahora no me hablo, contigo pasaba y no me hablaba y ahora sí me hablo, por ejemplo. Entonces eso se ha perdido. ¿Pero y por qué crees que se ha perdido eso? Aparte de la pandemia por medio que nos ha dejado la todos. Política. La política. La política. La política hay veces que es buena para una cosa y mala para muchas. Entonces, y te lo digo yo que estoy desde que era así, en la política. Entonces... Pues a ver si aprendemos a ser tolerantes y a buscar lo que nos une. Eso es lo que nos ha desunido, sí, la empatía y la solidaridad y muchas cosas. Muchas cosas. La comunidad que te rodea. Entonces. Que son tus vecinos. Y entonces, si no somos con nosotros mismos, somos solidarios, que la solidaridad es muy importante. Pues no vas a ser solidario con los de Arganda, tienes que ser solidarios con los tuyos, por lo menos, ¿no? Empezar por casa, pues. Claro, claro. Entonces, eso es lo que se ha perdido. Entonces, si yo me hablo contigo, a ella no le va a gustar. Si me hablo con ella, a lo mejor a ella no le gusta. O sea, y antes éramos todo el mundo amigos, ¿es verdad? Sí. Pero ese antes, Ana, ¿cuándo? Ese antes. Ya, pero ¿dónde ponemos una frontera del antes? No la quiero poner. No, no la quieres poner, no. No, perdón por la pregunta. No la quiero poner. Entonces, vale, lo dejamos a la imaginación. Sí, imaginación. Es que son muchos. Al poder. Yo creo que me imagino que a lo mejor son muchos factores, sí. De muchos también a nivel global, que sí, pero que no también. Solo a nivel de pedales, es a nivel local y a nivel global, y entonces, bueno, sí. pues igual es complicado de ubicar en tiempo y espacio. Y sabes que yo siempre he estado metido ahí en el núcleo de toda la vida, por motivos familiares, por motivos políticos, por motivos de todos los políticos. Y por motivos de carácter también, porque sí, también tienes un carácter muy abierto. Entonces, yo antes tenía amigas que ahora no tengo. Qué pena. Pero ha sido la política básicamente la que ha separado. Pues sí, qué pena. Sí. Pero amigos de... Amigos. Amigos, no es de mucho te tiempo. Conozco y mañana no. Amigos, joder. Ya. No quiero seguir. Pero podemos pensar, Ana, que de la misma manera que algo se estropea, se puede arreglar. No descartemos que en algún momento... No, pero no lo descartes, Ana. En algún momento las cosas pueden ir... Pueden mejorar. En algún momento. Y no te pongas emocionada porque a mí se me contagia ya. No. Además, las mujeres nos damos permiso para emocionarnos. No hay problema. Yo te quería agradecer. Compartir así a estos niveles, ¿no? Las realidades que vivimos, ¿no? Y cómo nos afectan. Porque al final, bueno, independientemente de ser de Perales, de venir de fuera, de lejos, pues el lugar lo hacen las personas y las relaciones que se tejan, ¿no? Entre ellas. Y bueno, yo estoy, la verdad, pues muy contenta de haber venido, de haberos conocido. A muchas os conozco de sonrisa, de miradas. A otras los conozco pues de haberos dicho, que quiero hablar contigo. Y otras me conocen a mí, pero yo no sabía ni que me conocían, ¿no? Como en el caso de Ana, ¿no? Yo a ti te conozco, pero yo no sabía que me conocía. Entonces, bueno, pues creo que es valioso que pudiéramos dar continuidad a este tipo de espacios y bueno, invitar a que más gente lo pueda experimentar. Sí, y quien está hablando es Rocío. Sí, yo que soy no Rocío. Lo habíamos dicho. Perdón, yo no lo había dicho. Rocío, cuéntanos cuánto tiempo llevas aquí. Pues en la zona esta de la Vega de Tajuña llevo como seis... No, llevo más años. Llevo como desde el 2012. Pero vamos, yo me crié en Coslada, nací en Madrid y mis padres son de Santander y de León. Claro. O sea... Y bueno, ya aparezco aquí en Perales de Tajuña, bueno, pues a partir de, bueno, de cercanía de vínculos, ¿no? Sobre todo muchos de ellos arraigados a la crianza de mis hijos. Y bueno, pues aquí estoy hace 3 años. O sea, aquí en el pueblo, viviendo hace 3 años. ¿Y qué tal te has sentido en estos 3 años en general, Rocío? Pues... No te sé decir. O sea, no te sé decir. A ratos bien. A ratos bien y a ratos mal. Me cuesta como generalizar. Ajá, las entiendo. Cosas de estas, sí. Del cómo estás, ¿no? Yeah. ¿Cómo estás en el pueblo? Pues dependiendo de lo que me pase a mí, estoy. Yeah. Yeah. En general, pues, soy... Ha habido momentos, en el primer año que estuve, pues me costó mucho más la adaptación. Incluso con personas afines. Muy cercanas y afines, pero nunca me ha costado sonreír, es verdad, nunca me cuesta sonreír, entonces, pues eso también me ayuda. Rocío, me quedo con nunca me cuesta sonreír, no. Que me parece precioso, y que el lugar lo en general nunca y que me cuesta. El lugar lo hacemos las personas. Sí. Y que tenemos que conseguir una convivencia sana. O sea, que de momento ya tenemos 3 eslóganes. No nos habíamos propuesto hacer eslóganes del programa, pero de momento ya tenemos algunos. Y yo añadiría otro que es de, bueno, pues de ir creando espacios de encuentro entre mujeres. Porque, por lo menos desde mi experiencia, pues son muy valiosos. Porque superan muchas veces las fronteras de la política, superan muchas veces las fronteras de la cultura, superan... Nosotros, bueno, el espacio compartido entre mujeres creo que supera y vincula más allá de, a veces, de ruidos que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, Rocío. Algo que hemos hablado también, que lo ha comentado Steffi durante el desayuno, es que algo de racismo podemos tener todas. Si resumimos el racismo como la desconfianza hacia lo que es aparentemente extraño. pero a poco que nos pongamos a analizar, tenemos más en común, muchísimo más en común de lo que nos separa. Y el hecho de que alguien haya nacido en Marruecos o en Francia o en Perales de Tajuña no es el factor que une o que separa. El factor que une es la voluntad de querer tener una convivencia sana en el pueblito en el que vivimos. Hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser. Tiene mil deseos por cumplir, por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota y habla y tiene tanto que decir y habla hasta encontrar la solución. Confiesa su temor y su pasión para sobrevivir. Estefi, ¿cómo lo ves? Nada que añadir, vamos, es que me parece todo muy acertado y quiero escuchar más. quiero escucharos porque es que en realidad así como muchas veces, no sé, como tenemos conversaciones entre nos cortamos un poco la palabra, no nos escuchamos, estamos entre los niños, así como momentos así de muchas cosas y no... Muchas veces me da ganas de saber más, ¿no? De entrar más en profundidad, de hecho os agradezco mucho que estéis hoy porque también es una marca de confianza, ¿no? De decir, pues sí, confiamos en ti en eso de la radio y vamos a hablar, que también eso es una, no es fácil. Y os lo agradezco un montón, así que sí, ¿no? Subida que no te hemos escuchado, no sé si te apetece que también nos estuviste contando, ¿no? Ahí de que has llegado muy joven también aquí en Perales, sí, y eso me parece que es también algo que de escuchar, ¿no? De cómo la evolución, cómo has sentido la evolución aquí en el pueblo, tu evolución, cómo has tenido hijos, ahora tienes hijos peraleños. Sí, sí. Yo la verdad vine aquí a Perales muy joven, con 14 años, bueno, 13, y, bueno, con 14 años, y la verdad muy bien, he tenido muchos amigos aquí en Perales, he estudiado aquí en el pueblo también, y terminé también en Villarejo, mis estudios igual. Sí, y la verdad muy bien, y me casé aquí también, me conocí mi pareja aquí en Perales y muy bien, la verdad tengo dos hijos maravillosos y aquí para adelante. Pues tienes que agradecer a Perales. También, sí, la verdad, Perales la verdad lo considero como mi segundo país, ¿sabes? Mi segundo pueblo, ¿sabes? Es que me acostumbré aquí, bueno, más que en mi país, ¿sabes? Sí, conocí, la verdad, y tengo muchas amigas aquí en el pueblo y la verdad muy bien, muy contenta. La verdad es que nosotros, nuestra experiencia, la verdad, ha sido muy bonita, porque nosotros cuando hemos llegado aquí a Perales, la verdad es que la gente nos cogió con un cariño, nos trataba muy bien. La verdad es que, vamos, no hemos sentido nunca que hemos cambiado de país. Al llegar al día de siguiente, ya la gente nos habla, no sabíamos ni una palabra, pero la gente nos sacó a la calle hablando, nos sentamos en la calle por la noche hasta las 12, hasta la 1, hacía muchas mujeres. Es que antes en el pueblo la gente se sentaba mucho, sí, hasta las tantas de la mañana, hasta las 3, algunas veces hasta las 4. Y la verdad es que la experiencia, es que se ha cambiado mucho Perales. Las experiencias, es que antes, la verdad es que es diferente lo que es ahora, diferente, porque eso ya no sigue. Yo creo que todos vamos ¿sí, Julia? Sí, todos vamos a lo nuestro. Se ha perdido la palabra empatía, pero yo diría, sí, la empatía es pensar siempre en el otro. Pero es que ya no es empatía lo que quiero decir, es que antes nuestros valores... Yo hablo también por mí, era continuamente, uy, esto no lo voy a hacer porque al vecino le molesta. Sí. Uy, no voy a poner la radio alta porque no, está Mari Carmen trabajando, o sea, durmiendo, perdón, porque trabaja de noche. Sí. Esas cosas es que las hemos perdido. Que no voy a ir a esta reunión porque, claro, como son socialistas, yo no lo soy, no voy. O al revés, no voy a ir a esta reunión porque yo soy socialista o de Podemos y no voy porque lo están convocando a alguien del PP. Vamos a dejarnos de puñetas, vamos a pensar las cosas como debemos. Tenemos que tener unos gobernantes, por desgracia. Nos tienen que gobernar porque los cuartitos que de nuestros impuestos los tienen como que fraccionar y una cosa para acá, otra cosa para allá. Pero... Jolines, vamos a pensar solamente en el vecino de al lado, en la mujer con la que me encuentro en el súper, en el encuentro este multicultural, o en la compañera de Pilates, o en la compañera de Zumba, o en la compañera de la radio. También es que yo pienso que podemos participar también de la gobernanza, ¿no? Como que lo que estamos aquí haciendo también es participar en que podamos tener una voz a través de la radio de este programa para también contar lo que nosotras vemos que podría faltar o que cómo mejorar nuestra vida, que en realidad la gobernanza de Perales no sea para el ayuntamiento, que a lo de mejor hecho, también te, bueno, ¿no? En el ayuntamiento trata de cualquier eso. Persona puede solicitar algo que ve que en el pueblo no está bien. Yo lo he hecho muchas veces. Hay cosas que han sacado adelante y hay otras que no. Cualquier persona, podemos ir al ayuntamiento a hacer un escrito, una solicitud, diciendo, mira, las aceras del portal por el que yo entro todos los días a mi casa no están adaptadas a un vecino que tengo abajo que es minusválido, que va en una silla de ruedas. Podemos hacer eso de forma individual, no tiene por qué ser colectiva. Claro. Y si hay sentido común, nuestros gobernantes... hay que cogerlos con pinzas, pero si hay sentido común es posible que lo lleven adelante. Pero sí que es verdad que entre nosotros es como que vamos más a lo nuestro, cada uno a lo nuestro. Y también yo veo esto de las redes sociales nos ha destrozado. Yo no tengo relación con mis hijas, yo no tengo relación con mi marido. Yo para mí nos ha destrozado la vida, porque... Está la niña cenando y está con el móvil. Está la otra, la vas a decir algo con los cascos, no te escucha. Le vas a decir algo a tu marido, espera que estoy viendo una noticia en el Google. Vamos a ver. Yo creo que nos está un poquito invadiendo, ya un poquito no, un poco bastante invadiendo todo esto. No hay conversaciones en las familias, no sé qué os pasa a vosotras, pero yo para coger a mi hija para decirle cualquier cosa, bueno, es que tengo que pedir permiso. Porque es que primero es el Instagram, el TikTok, el Facebook y todo lo que hay después. Y el Netflix y todo eso. Entonces, yo por lo que veo en mi casa, se ha perdido eso, el sentarnos los cuatro a la mesa a cenar frente a la tele, daba igual el programa que hubiera. Se ha perdido. A una hija la veo con un móvil viendo TikTok, a la otra la veo con el Instagram con el dedo para arriba, para abajo. y al padre, sí, cena, y al momento a lo mejor te cojo una noticia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Nos estamos aburriendo? Julia, vamos a tener que invitar a tus hijos a estos desayunos también, para que suelten un poco el móvil. Bueno, pero puede ser un tema, ¿no? Para otro encuentro, cómo lo estamos viviendo, qué necesidades vemos. Por ejemplo, sí, es un tema que está, que lo vamos viviendo cada vez más rápido, más rápido, más rápido, y no nos damos tiempo a reflexionar. Bueno, tal vez puede ser un tema. Bueno, un poco al compás del tema de las redes sociales, que lo vamos a posponer para, si es que de verdad queremos tratar este tema en otro programa. Lo que sí que es cierto es que por las redes sociales se difunden mogollón de noticias que a veces no son ciertas, y lo más preocupante es que se difundan contenidos que puedan ser discriminatorios o racistas. Entonces, este tipo de desayunos que son presenciales, nos vemos las caras y nos vamos conociendo, pues creo que son cada vez más necesarios para contrarrestar el individualismo que está fomentando en las redes sociales, porque a fin de cuentas es individualismo en la medida en la que una persona se encierra con un móvil y se comunica con el mundo prácticamente a través del móvil. Pero la virtud de la palabra y en presencia es un tesoro que no debemos perder. Y en ese sentido está muy bien que sigamos aquí. Pero sería bueno que por favor nos compartierais alguna inquietud en especial o alguna carencia en especial que tenga Perales que pueda dificultar un poco la convivencia. En el desayuno surgió la cuestión de un parque. Un parque como lugar de reunión, como lugar para que los niños y las niñas puedan estar. Digo el parque porque ha salido en el desayuno, pero no sé si queréis abundar un poquito más en esto. Yo, como ella vive por arriba, le comentaba lo del Prado para que vayan allí con los niños. Yeah. Pero aquí tenemos el parque el San Isidro, el que está en la carretera de Morata. Y el Calvario, donde vivo yo. El Calvario y lo del colegio. Ah, bueno, el cementerio también. El parque del cementerio. Uh-huh. Claro, sí hay parques. Lo que pasa es que no son multitudinarios para que vaya allí 100 personas. Pero bueno, ¿qué parques hay? 4 en el pueblo. Y este que te digo a ti, que eso ya está fuera del pueblo, pero que no está lejos, que puedes ir perfectamente. Y allí los niños no hay peligro ninguno, porque no hay coches, hay arroyos para que se metan los niños allí a jugar y está muy bien. Así entonces que, no es un parque lo que hace falta, pues. Yo creo que no, pero porque yo no tengo niños pequeños. Ya. A lo mejor si los tuviera pequeños diría que sí, pero yo creo que no. Y luego por aquí abajo, tú lo sabes, que hay muchos sitios donde se puede jugar, que hay como tierras que están sin usar y la gente va por allí, vosotros estáis, que hay mucho por aquí abajo, y está el río. Después del cole, cuando termina el cole, el polideportivo y no sé qué, por ahí, que está el río, pues por ahí hay mucho espacio también. Hacia las piscinas, también está la piscina. Sí, pero la verdad es que son accesos que, bueno, yo por ejemplo no tengo coche y para ir hasta la piscina caminando, claro, es una caminata bastante importante, pues eso, ¿no? Y con el calor la he hecho, porque la he hecho unas cuantas veces, y tus 40 minutos caminando no te los quita nadie, y con niños pues imagínate, y ahora con el calor, o sea, complicado. A mí me viene mejor que si vas a la... Claro. A mí es que me pilla mejor por la zona de arriba, y por la zona de arriba hay poca cosa. 20 minutos así andando, pero te sí, metes la sí. Y 45 minutos con críos es complicado. Es horroroso, sí. Mira, hace, creo que antes de la pandemia, el verano antes, tuve que hacer la camita como unas 4 veces, porque mi padre no llegó a recogernos en el coche y me tenía que venir con mi hijo pequeñito, que tenía un añito y medio, 2 años. Menos mal que en esa época sí que llevaba el carrito de paseo y le traían el carrito de paseo. Pero, por ejemplo, este verano no sé cómo lo voy a enfrentar, porque ya tiene 5 años, ya va caminando a todos lados, y no sé yo si esa caminata de 40 minutos así la va a hacer. Entonces, botella de agua. Y gorra y crema y... Yo lo que sí que he hecho en falta, soy Julia, sí. Lo que he hecho en falta en este pueblo es más, hay actividad cultural. Siempre, yo llevo aquí en el pueblo 34 años, He estado en 4 legislaturas con el gobierno socialista y ahora 4 legislaturas o 5 creo que son con el gobierno del PP. Y ellos, tanto un gobierno como otro, han hecho siempre lo que han podido con el presupuesto que se tiene en un ayuntamiento de un pueblo tan pequeño. Pero sí que siempre echo de menos la actividad cultural. Y cuando digo actividad cultural, digo todo. O sea, exposiciones de cuadros que se hacen, cine, teatro, actividad cultural para niños, pero también para adolescentes y también para adultos, porque a lo mejor hay mucha actividad para niños, en plan talleres, pero no hay actividad para adolescentes, cultural, o no hay actividad para adultos. Entonces, eso sí que lo he hecho mucho en falta. Más teatros, hace poco, yo he estado en un teatro que han hecho aquí, en el San Blas, Centro Cultural San Blas, que es donde estamos ahora mismo, y fue una obra, bueno, estupenda. Y yo pagué, creo que fueron 3 euros por la entrada. Entonces, esas cosas son las que echo de menos, que lo hacen, que nuestros equipos de gobierno las han hecho durante todos estos años, pero más. Echo en falta eso, llegar un sábado y que yo vea en un cartel anunciado teatro en el Centro Cultural San Blas, 3 euros. Y quien dice teatro, pues no sé, un musical, o un, porque es que hay una red de teatros en la Vega del Tajuña, en los pueblos de aquí de alrededor. O sea, que tenemos gente que trabajan en esto. Pero, Julia, decías que sobre todo actividades para adolescentes. Son las adolescentes, que más adultos, sí. Porque para niños yo creo que está cubierto. Sí. Y para adolescentes, todas las que sois madres con hijos e hijas adolescentes... Yo creo que no hay nada. ¿Qué pensáis que les podría atraer? Hablando del enganche que tienen con las redes sociales. A ellos les gusta la fiesta. Los adolescentes, todos hemos sido adolescentes, con 20 años quieres fiesta. Entonces, fiesta... Fiesta. Y si no es fiesta en un sitio público, porque no se puede por normativas, por tema botellones, todo ese tipo de cosas, pues en un sitio cerrado. A ellos les gusta la fiesta. Sí, pero es verdad, claro. Que yo como que pienso que un poco lo que aquí me da la sensación que si no eres un joven deportista que te gusta el deporte, pues en Perales, siendo adolescente, a nivel no de nada. Actividades así de, no sé, teatro, cine. Sí, pero no como nada. Actividades para tú hacer, ¿no? Hacer tu teatro, bueno, a ver si montamos un encuentro de radio con los jóvenes. Estefi, lo que has dicho del programa para adolescentes, me parece que ahí se resume todo. Sí, Estefi, sí. Y en el pueblo ellos no hacen nada. Marchan a otros pueblos, marchan a Madrid, marchan a Rivas, de hacia Madrid, que lo tenemos al lado. Nacida, tú que tienes una hija así adolescente, precisamente, ¿qué piensas que a ella le gustaría encontrarse aquí? Pues lo que contó Julia, la verdad, pues eso, teatro, pues cine es lo que más, porque para ellos no hay nada para esa edad. Eso. Les gusta mucho el baile también, todo lo que sea danza, zumba, claro, todo lo que sea baile. No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile, y lleva atados muñecas y tobillos, quiere ser ave. Pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es 2 hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos donde quepamos toda o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin... Pues mira, como estamos precisamente ya llegando a quizás al final del programa, Julia, yo sé que tú hay dos encuentros en mayo y otro en junio, que a lo mejor estábamos con ganas de que nos comentes un poco en mayo para empezar. Tenemos el próximo encuentro que tenemos es con la Asociación Garaldea, que aquí está Rocío, que es una de las representantes de esa asociación. Tenemos un encuentro el 28 de mayo, que empezaremos sobre las 10 de la mañana, y lo único que yo voy allí como nada, una más, transmisora. Ella me dice que soy transmisora de no sé, que me dice que soy del parto. Entonces voy simplemente a hacer un taller con las mujeres y hombres que participen en ese encuentro, y voy a hacer un taller de esparto. Haremos algún corazoncito, alguna piececita simple, muy básica, y bueno, también una de las cosas importantes que en ese taller se va a hacer es transmitir un poco y hablar entre todas sobre la memoria del esparto. ¿Qué nos lleva atrás y qué pensamos de lo que hemos visto en casa de las abuelas, en casa de las bisabuelas, cuando el esparto nos ha rodeado, si tenemos algún abuelo que lo trabajara? En fin, vamos a irnos como para atrás en el pasado, y todos esos recuerdos que tenemos, plasmarlos allí y dejarlos allí, que circulen. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso el 28 de mayo. Estáis todos invitados en Morata de Tajuña, en el Molino, la Molinería, en el Museo de la Molinería de Morata de Tajuña. A partir de las 10 de la mañana ya estaremos por allí enredando con el esparto. Luego va a haber otras actividades que la Asociación Garaldea ha organizado, que son actividades pues muy bonitas. Van a ser tradiciones, ¿verdad, Rocío? Y después, como estaremos dos horitas con el esparto, bueno, pues ahí haciendo un corro de las personas con las que estemos, un corro de esparteras o de principiantes. Y luego, pues hay una invitación ahí a cantar y a bailar, pues algunas de las danzas tradicionales, por ejemplo, de los mayos de Morata de Tajuña. Va a venir una mujer que nos va a enseñar. Y luego va a haber luego también dos vecinas de Perales que, bueno, pues que se van a animar a tal vez a acompañarnos con los instrumentos, pues para, bueno, pues para darle música a ese encuentro. Y la idea es compartir los saberes, y la idea también es que todas las personas que asistan puedan compartir tal vez pues algo, bueno, algo significativo para ellos en torno al canto y al baile, ¿no? O en torno a su experiencia, ¿no? Allí. Y eso es, y esperamos a eso, pues a partir de las 10 empezar con el esparto 2 horas y luego pues a partir de las 12 hasta la 1:30 pues bailar y cantar y reír, es mucho reír. Espera, María. Es un programa precioso. Me falta el 18 de junio, que para las personas que trabajamos el esparto estamos con ansia viva de que llegue. Esperemos que no nos haga mucho calor, pero el 18 de junio hay programado un corro espartero a partir de las 10 de la mañana, donde tanto la gente que trabajamos el esparto como todos los que sientan interés por la cultura del esparto estáis invitados a venir a sentaros en nuestro corro espartero a tejer con nosotros, porque hay esparto de sobra, ya está preparado. Julia, ¿A qué hora? Pues mira, será creo que sobre las 10 de la mañana. La intención es en la Fuente de la Mariblanca, en Perales de Tajuña, pero el 18 de junio estaba programado para hacerlo en abril o en marzo, creo que recordar, pero nos cayó el diluvio universal aquí en Perales, entonces se tuvo que esperar y se ha programado para el 18 de junio, no había otra fecha por ahí. Se supone que va a hacer mucho calor y en principio en la Fuente de la Mariblanca, pero si vemos que ahí nos vamos a chicharrar, pues nos iremos a la plaza del pueblo o nos moveremos para otro lugar donde podamos estar a gusto. Y será como un día de actividades, ¿no? También hay sí, pintura. Es la semana cultural, es la semana cultural del pueblo y el ayuntamiento nos ha requerido para esto y nos apetece muchísimo porque es que nos damos visibilidad. Nosotros además llevamos ya como cerca de 8 años en Perales de Tajuña intentando recuperar no un arte del que Perales de Tajuña vivió, porque Perales de Tajuña nunca vivió del esparto, pero sí que en muchas casas de este pueblo prácticamente todos los abuelos se hacían algo de esparto para sus usos domésticos y para sus usos con la labor, con la agricultura y para la ganadería. O sea, que si se tenían que tirar del borrico de la mula, ellos sabían hacerse un bozal para ponérselo al borrico de esparto. Y si tenían que poner una estera, alfombra, en sus casas, ellos podían perfectamente, sabían hacer esa estera para la cama de donde dormían. Entonces, es algo que no lo trabajaban, como pasaba en Villarejo de Salvanés, que vivían de ello, pero en Perales de Tajuña todas las casas había esparto, todos los hombres en general sabían hacer una mínima tomiza, claro, y todas las mujeres sabían también utilizar el esparto. Entonces ya llevamos un grupo de personas 8 años recuperando técnicas, tejiendo redes con esparteros de la zona, con esparteros de fuera, para que esas técnicas ancestrales no se pierdan. Las estamos intentando recuperar, nosotros las ponemos en práctica en nuestras piezas y en nuestro trabajo, y claro, la única manera de ofrecérselo al visitante que venga ese día al pueblo, pues es a través de un corro espartero. Un corro espartero, pues la palabra lo dice, tejemos en un corro y estáis todos invitados porque va a haber esparto y yo os lo voy a poner en la mano. Sí, y también ese día tendremos un concierto también por la tarde, me parece, ¿no? Como que hay actividades a lo largo del día que eso, giran también con gente de aquí, un grupo que se llama Vagan, me parece, que son de compañeros y compañeras y que están viviendo también en el pueblo. Y eso, como es un tipo eso, música medieval y también pintura, que vuelve la pintura en Perales, así de la pintura rápida, así de para tener ahí nuevos cuadros, como hace más, ¿no? En general es en octubre, siempre son cuadros así muy, un poco tristes, la verdad, ¿no? O nublosos, y a lo mejor este año tenemos de De primavera a verano, sí. Pues muchas gracias. María, ¿quieres cerramos el programa? ¿Cómo lo ves? Si nuestras amigas queridas no quieren decir nada más, podemos cerrar el programa. Tan solo que tengamos en cuenta que siempre que queráis podemos volver a juntarnos para hacer el programa de radio y con los contenidos que vosotras queréis adelantar. Y de la misma manera, a las amigas y amigos que nos puedan estar escuchando, si se les ocurren transmitirnos inquietudes o temas que les inquieten más, que les interesen más, que los movamos por la radio, que los tratemos por la radio, será un placer para Steph y para mí el estar atentas a todas las sugerencias. Así que muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Desde La Vega. El programa dedicado a nuestra comarca.